industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Habrá serie live action de La Sirenita. El cuento de Hans Christian Andersen tendrá una versión en este formato para Peacock. Watch Top será el título de la secuela de La Princesa del Mar, quien ahora, tras 15 años de casada, experimenta las sensaciones de la insatisfacción, miseria e infelicidad. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.